Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Saludos cordiales y bienvenidos al podcast Doramas. Como sabes, una grabación eminentemente musical que se publica en doramas.net dos veces al mes. La primera es un podcast que grabamos y publicamos en la primera quincena y el otro en la segunda. En esta ocasión llegamos al podcast número 16, que es el correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2008. Y bien, hoy toca enviar un saludo, ya que este podcast comenzará dentro de unas semanas a emitirse a través de Radio Gredos Sur, una emisora ubicada en la localidad El Hornillo, en la provincia de Ávila, en España. Así que enviamos un saludo cordial a todos los oyentes de la emisora y, como no, un cordial saludo también para José Luis Díaz, su director. Pues nada, comenzamos este podcast, pues como es habitual, con la música. Y en esta ocasión tenemos tres nuevas propuestas musicales, las que nos ofrecen Fresh Body Shop, Lonely Planet Boy 1969 y los catalanes Pullover, con los que comenzamos. És un món nou. Aparta'm les cortines per poder observar una altra realitat. Natural. siento res, sé en tu voz. Miro enrere en tot moment, recordo les convencions, les dones i els nens primer i un altre cop. Contra tu. Robar els meus sentits. sigui repartir la sort entre tothom. Potser sóc el més feliç de tots. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Try.

this game. I need everything, just give me everything from you. Am I so scary? This could be funny. I want everything, just give me everything from you. Give me everything from you. Give me everything from you. I knew when I met you, something's wrong with me. I knew when I saw you, something's wrong today. I knew when I met you, something's wrong with me. I knew when I saw you, something's wrong today. podcast Doramas en doramas.net. Living on the water. see a real lady with a moonlight caught your eyes. The songs of your roses pray my stars down. Whatever happened to the season? Whatever happened to the years? Oh yes, you can call me the planet boy. Oh please call me the planet boy. And the lonely one. Oh, gaze upon a Venus on a journey through the past. The blaze that is glowing is the only glimpse I caught. Whatever happened to the season? Whatever happened to the years? Oh yes, you can call me the planet boy. Please call me the planet boy and the lonely slip away. myself in a wind of change. Anywhere with love, I wanna know. I sing my song while I'm on the road. Anywhere I go, oh, I sing my song while I'm on the road. ¿Quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Pues bien, llegamos al punto y final de este podcast Doramas número 16. Espero que hayas disfrutado y recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas se encuentra en doramas.net/podcast y en concreto todos los datos y toda la información de este podcast número 16 lo puedes consultar en doramas.net/835. Recuerda también que tenemos una cuenta de contacto, una cuenta de correo para cualquier asunto que estimes oportuno. doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net. En este repaso por el Olimpo, solo me queda pedir que la diosa Fortuna acompañe a todos los carnavaleros, que Afrodita se convierta en reina del carnaval, que Apolo y sus musas del arte inspiren a las murgas y comparsas, que Dionisio ponga el vino y la fiesta con moderación. Que tu mejor disfraz entra en el carnaval, y es para ti me engañar, a cantar, a bailar y a reír. Primer premio de interpretación del Carnaval de la Palma de Gran Canaria 2008, va para la luna, los señores. ¡Feliz Carnaval 2008!